El traslado de la patrona de Ubrique, Nuestra Señora de los Remedios, su imagen, desde el convento de Capuchinos el pasado sábado hasta la parroquia Nuestra Señora de la O, podríamos denominarlo como el inicio, ¿no? El punto de partida, el pistoletazo de salida de los actos de culto del pueblo de Ubrique hacia su patrona. Unos actos de culto que van a tener su continuidad a partir de mañana sábado, día 30 de agosto, con el inicio de la solemne novena en su honor, una novena que ya saben, pues se concluirá o desembocará en esa función solemne del día 8 de septiembre y la posterior salida procesional para el domingo siguiente, en este caso coincidiendo en la misma semana natural, debido a que el día 8 es el lunes, pues el domingo 14 se celebrará la función solemne del voto, el día del voto, la procesión del voto, en el que la imagen de Nuestra Señora de los Remedios volverá a procesionar por las calles de Ubrique. Para hablar un poquito de todo ello, pero sobre todo para centrarnos en esos días de novena que arrancan, como decimos, mañana y que traen novedades, y ahora las contamos, tenemos al otro lado del teléfono a Mari Carmen López, a la hermana mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios. Mari Carmen López, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Rubén. Y te parece, por hacer un poco el repaso cronológico, así no nos dejamos nada atrás, lo primero quiero preguntarte, además de buen gusto, ¿no? Porque las imágenes que hemos visto, la sensación que me trasladaba y desde la propia hermandad, era que el día del traslado, ese pasado sábado, pues la patrona iba muy bien acompañada y un traslado que cada vez pues está cogiendo más envergadura, ¿no, Mari Carmen? Pues sí. Como bien dice, bueno, pues el pasado sábado, al término de la misa, trasladamos la imagen de nuestra patrona desde el convento a la parroquia, y la verdad, bueno, pues que la afluencia de público pues fue notable, ¿no? Y bueno, es de agradecer también al pueblo cómo se huerca, ¿no?, con nuestra patrona, y pues sí, fuimos muy, muy bien arropados, ¿no? La Virgen fue arropada por su hijo, ¿no?, por los ubriqueños, desde el convento a la parroquia. Y la verdad, bueno, pues que se desarrolló estupendamente. Nos acompañó la agrupación musical Cristo del Calvario, ¿no?, que desde aquí, pues bueno, quiero agradecerle que gracias a sus sones, bueno, pues fue un poco más bello, ¿no?, el traslado. Y nada, pues ya todo preparado, todo listo, pues para mañana dar comienzo a estos 9 días, ¿no?, de oración, ¿no?, y de preparación para celebrar con gozo el Día de la Virgen, el día 8. Además, novedades en ese traslado, porque la Virgen estrenaba, también durante la novena, ¿no?, esa corona que un grupo de hermanos, de fieles, de devotos quiso ofrecerle con motivo de los 70 años de su nombramiento como alcaldesa perpetua, ¿no? O sea que también era interesante ese traslado por verla por primera vez luciendo esa corona. Pues sí. La verdad que la Virgen está espectacular, está preciosa, y bueno, pues como bien dice, luciendo, ¿no?, esas coronas nuevas que un grupo de hermanos han visto a bien, ¿no?, el regalarle, ¿no?, para como agradecimiento, ¿no?, a estos 70 años, ¿no?, de alcaldesa, ¿no?, de patronazgo que nos otorgaron. Y entonces, bueno, pues la verdad que Lucía bella, Lucía estupenda, radiante, tanto su divino infante, ¿no?, su hijo, su como ella, y la verdad, bueno, pues que son una maravilla. Como bien sabéis, bueno, pues las coronas han sido tanto diseñadas como realizadas por un hermano de la hermandad, ¿no?, Juan Manuel Carrasco, y en su taller, que él es orfebre, y la verdad, bueno, pues todo queda en casa, ¿no?, hecho por ubriqueño, con cariño y amor, y también, bueno, pues subsanado los gastos con un grupo de hermanos. Entonces, bueno, pues la verdad que es una verdadera joya el contemplar a la Virgen con esta joyita, ¿no?, que Juan Manuel pues diseñó, y bueno, pues lo vamos a poder contemplar durante la novena, y todo aquel que no la haya visto, bueno, pues puede pasarse por la parroquia y ver cómo luce de bonita, ¿no?, la imagen de nuestra patrona. Lo cierto que es de agradecer todo esto que estamos hablando, ¿no?, Mari Carmen, desde el apoyo de la gente, ¿no?, del pueblo de Ubrique, porque al final esto lo hacéis con un trabajo, con un cariño, con una dedicación y con un esmero que, bueno, pues al final luce de una mejor manera si veis esa imagen. Y también contar, evidentemente, cada hermano, cada vecino aporta lo que buenamente puede, pero sí es verdad que, por ejemplo, hermano hermanos como Juan Manuel Carrasco pues están en un momento, no sé si también de creatividad personal, ¿no? Ya lo veíamos con el cuadro que donaba hace, no sé si ahora un par de años o el año pasado incluso también, ahora la corona, y que haya gente pues involucrada, implicada de esa manera, ¿no? Pues sí, la verdad, bueno, pues que es de agradecer y bueno, pues también yo pues me enorgullezco, ¿no?, de que la gente joven, ¿no?, de mi pueblo, ¿no?, pues apueste por nuestras tradiciones y estén ahí, bueno, pues a lo que, al menester de lo que necesitamos y lo que necesitemos y lo que la Virgen necesite. Y la verdad, bien, como dice, pues el gusto, ¿no?, de Juan Manuel, tanto en el cuadro que fue el cartel del año pasado como ahora en estas bellas coronas, pues la verdad que lo plasma, ¿no? El cariño que de generación en generación pues se va transmitiendo y ahí queda. Y entonces esto tiene continuidad, esto es muy bueno porque esto continúa. Sí. Esto no tiene fecha de caducidad. Vas asegurándote ese relevo. Además que, bueno, también lo vemos en la cuadrilla de costaleros que se van incorporando también gente joven y que, como decimos, ¿no?, pues garantizan en ese sentido ese relevo de generacional de nuestras tradiciones, en este caso el culto a la patrona. Mari Carmen, aprovechabais también esa efeméride, aunque, bueno, es verdad que lo impulsáis desde la hermandad, pero queréis hacer partícipe a todo el pueblo, ¿no? Digo, la efeméride de los 70 años como alcaldesa perpetua, para iniciar una recogida de firmas para que el pueblo de Ubrique nombre a la o reciba en este caso la medalla de Ubrique, la medalla del pueblo. Quiero preguntarte un poco, una vez ya se ha dado a conocer esta iniciativa, no sé si en qué punto se encuentra, si ya habéis empezado a recoger la firma, a repartir esos folletos y cómo ha sido la acogida un poco. Pues sí, ya empezamos a recoger firmas. La verdad que la gente pues lo ha aceptado muy bien y sin problema alguno, ¿no? También, bueno, pues gracias a Radio Ubrique, ¿no?, que siempre, gracias a vosotros, pues hacemos llegar, ¿no?, a los hogares del ubriqueño pues las noticias, ¿no?, o las actividades que realizamos. Y entonces hasta incluso la gente cuando llegaba al traslado, oye, ¿dónde podemos firmar para la medalla para que le concedan la medalla a la Virgen? Y la verdad, bueno, pues que es gratificante también ver cómo la gente, ¿no?, pues apoya esta iniciativa. Y la verdad, bueno, pues empezamos el sábado pasado a recoger las firmas y ya pues bueno, se están repartiendo y distribuyendo en los distintos comercios y empresas, ¿no?, una hoja, ¿no?, donde, bueno, tanto trabajadores como empresas pues pueden apoyar esta iniciativa. Y la verdad, bueno, pues que estamos viendo que está dando resultados, que la gente apoya esta iniciativa y la verdad, bueno, pues estamos muy contentos y satisfechos. ¿Cuánto tiempo van a estar esta recogida de firmas? Vamos a estar hasta diciembre. Uh-huh. El plazo lo vamos a alargar hasta diciembre. Y nada, pues esperamos recoger las máximas firmas posibles, bueno, puedo estar a apoyar, ¿no?, para apoyar esta solicitud que se presentará a nuestro ayuntamiento y nada, y esperemos que lo vean a bien y sea aprobado en el pleno y pues bueno, pues en próximos años, bueno, pues le puedan conceder a la imagen de nuestra patrona pues esta medalla, ¿no? Este reconocimiento del cariño y el fervor y lo que significa la Virgen pues para el pueblo de Ubrique. Lo cierto es que ahora pues bueno, vienen un 9 días, ¿no?, muy importantes para esto también, porque bueno, pues recordemos, ¿no?, que al igual que el traslado cada año, ¿no?, pues está gozando de un mejor arropamiento, ¿no?, por parte de la Virgen. En este caso hablamos de una novena que bueno, que hasta incluso en ocasiones, recuerdo hablando con tu padre en otros años, ¿no?, que pedía incluso que a quien pudiera ir por la mañana, la función de por la mañana, que fuera porque por la tarde, afortunadamente, reitero, la iglesia, la parroquia se queda pequeña. Pues sí, gracias a Dios ya está por la mañana, ¿no? La verdad que ya desde que se puso la segunda, ¿no?, una novena por la mañana, que recuerdo el horario, que es a las 9:30, sí, eso lo iba por la mañana, porque ha cambiado. El año pasado era a las 9 y este año lo hemos puesto a las 9:30. Entonces, a las 9:30 da comienzo la primera novena del día, ¿no? Y bueno, pues la verdad que es un gozo, ¿no?, también ver cómo la gente, llena la parroquia por la mañana y a las 8:30 de la tarde, pues bueno, vuelven a llenarla otra vez los fieles, ¿no?, el pueblo de Ubrique para rezar con su madre, ¿no?, para estar un ratito con ella. Y la verdad que sí, que gracias a Dios, pues las dos tanto la de por la mañana como la de por la tarde, pues se llenan. Sí. Pues como decía yo, ¿no? Que venía con novedades la novena, como decimos, comienza mañana sábado 30 de agosto, y la función de por la mañana, Mari Carmen, como bien decías, ¿no? Se retrasa media hora con respecto al horario del año pasado. El año pasado el rezo del Santo Rosario era a las 8:30 y el inicio de la Santa Misa a las 9:00. En este caso se retrasa, como decimos, media hora, y el Santo Rosario se rezará a las 9:00 de la mañana y la Santa Misa a las 9:30, ¿verdad? Cuéntame. Sí, sí. Hablando con don Daniel, pues vimos a bien, porque normalmente las misas durante el año de por la mañana, bueno, pues se celebran a las 9:30. Y entonces él nos comentó que si no nos importaba de seguir respetando ese horario para no confundir un poco a la gente, ¿a qué hora era? ¿Las 9:00 o 9:30? Bueno, y lo vimos a bien. De todas maneras, media hora no es una diferencia horaria notoria, y entonces, bueno, pues decidimos que sí, que lo cambiaríamos, y entonces, como bien has dicho tú, pues a las 9:00 tendría comienzo el rezo del rosario, a las 9:30 pues comenzará la novena de por la mañana, y por la tarde sigue estando igual, a las 8:00 el rezo del Santo Rosario y a las 8:30 pues se comienza con la novena. Uh-huh. Una novena que va a arrancar los tres primeros días, tengo aquí entendido, 30, 31 y 1 de septiembre. La predicación va a correr a cargo de don Juan Azcárate, que es párroco del Santísimo Cristo de la Sed de Jerez de la Frontera. ¿Qué nos puedes contar de él? Pues mira, Juan es una persona muy querida por la hermandad, porque, bueno, Juan es de Villamartín, es de aquí, de un pueblo vecino, y entonces, bueno, durante sus años del seminario, pues ha estado vinculado mucho con Ubrique, ha venido muchas veces, hemos compartido con él en muchos campamentos, con nuestros jóvenes de la parroquia, y entonces, bueno, pues hemos visto un poco la trayectoria de él, tanto en el seminario como cuando él ya se ordenó sacerdote, muy joven, muy jovencito, y entonces, bueno, este año vimos a bien invitarlo, ¿no? Él también, aparte de ser el párroco del Santísimo Cristo de la Sede Jerez, como bien has dicho, pues él presta sus servicios en el obispado, ¿no? Él lleva un poco lo que es toda la abogacía, ¿no? Él, un poco de orientación, ¿no?, a todas las hermandades, a todo en derecho canónico y demás. Entonces, bueno, pues vimos a bien que Juan, ¿no?, que es una persona muy cercana, una persona enamorada de la Santísima Virgen María, pues vimos a bien pues invitarlo para que pudiera venir a predicar, ¿no?, a nuestra patrona. Y entonces, bueno, pues en el momento que se lo dijimos, claro, me dijo, sin duda, vamos, sin pensárselo, que sí, que podía contar con él. Y entonces, bueno, pues la verdad que muy contento y deseando ya. Casualmente ayer tarde hablaba con él, ¿no?, para ultimar, y me decía, Mari, qué ganas tengo, ¿no? Mari, qué ganas tengo de ir a Ubrique y de poder predicar con las veces que yo le he rezado a la Virgen de los Remedios. Entonces, bueno, pues la verdad que estamos expectantes y con ganas, bueno, de escucharlo los tres primeros días de este novenario. Y nada, a disfrutarlo. Claro que sí. Al final, vosotros desde la hermandad lleváis unos años, bueno, no sé si es algo que ha ocurrido siempre, pero sí es verdad que para la novena pues se busca ese vínculo, ¿no? Personas que puedan tener ese vínculo, porque al final son predicaciones un tanto especiales, ¿no?, cuando se habla de patrona. Pues sí, la verdad que siempre, bueno, pues estamos viciando, buscando información, o de sacerdotes que sabemos que son unos enamorados de la Virgen porque los conocemos, o bueno, si son nuevos, pues intentamos de buscar información sobre ellos, de ir a donde estén, no, a escucharlos, cómo predican, cómo hablan, porque siempre intentamos, bueno, pues que cuando venga el mensaje que ellos nos quieren dar, que cuaje, ¿no?, que cuaje en los fieles, ¿no?, que en ese día estén presentes. Y entonces, bueno, pues la verdad que es un trabajo que desde que termina la novena, comenzamos con la novena del año siguiente, un trabajo de campo que hacemos con mucho gusto. Y nada, y esperamos, bueno, pues que igual que a nosotros, cuando escuchamos y valoramos y buscamos al sacerdote, nos gusta, pues que al pueblo, ¿no?, a los fieles, pues también les guste, ¿no?, y quieran más, ¿no?, quieran escuchar más sobre lo que nos están contando. Entonces, bueno, pues esperemos que Juan llene ese rinconcito de nuestra alma pues con sus palabras y sus predicaciones. Pues seguro que si al final, por todo esto que dice, pues son casi apuestas a caballo ganador, ¿no? Porque sabes que todo va a ir de la mejor manera posible. Al igual que entiendo, ¿no?, que con el otro párroco, ¿no?, el que va a predicar las sesiones desde el 2 al 7 de septiembre, las otras 6, o los otros 6 días, ¿no?, que no es otro que Luis Carlos Vilches Sánchez, un Luis Carlos que también ha tenido, evidentemente, ¿no?, recientemente mucho vínculo, o sigue teniendo, ¿no?, ese vínculo con Ubrique, y que recientemente ha sido nombrado párroco tanto en Grazalema, ¿no?, con Nuestra Señora de la Encarnación, como en Villalonga del Rosario, con San Miguel. Pues sí, la verdad que cuando escuchamos a Luis Carlos por primera vez predicar, nos gustó mucho, ¿no?, su manera de expresar, y después, bueno, pues también en agradecimiento, ¿no? Él estuvo aquí de diácono el año anterior a su ordenación, y la verdad, bueno, pues que estuvimos muy, tenemos mucho vínculo con él, y entonces, bueno, pues decidimos de darle, ¿no?, este lugar, ¿no? Lo que sí que hay una modificación, porque él en un principio se comprometió con nosotros desde el 2 al 7, pero al ser ordenado párroco de Grazalema y Villaluenga, le pedían desde el obispado una pronta incorporación. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues solo estará los 3 días siguientes. O sea, estará 2, 3 y 4. Uh-huh. Y entonces hemos buscado a un tercer sacerdote para que termine el novenario. Porque, claro, ya él se tiene que incorporar en Grazalema, porque también comienza allí la novena a la patrona de Grazalema. Y entonces, bueno, pues ya está. Él no los comunicó, ya teníamos publicada toda la cartelería, y entonces, bueno, no pasa nada porque se rectifica y ya está. Entonces, bueno, pues desde aquí decir que los 3 primeros días viene Juan, los siguientes 3 días nos acompañará Luis Carlos, y los últimos 3 días pues nos acompañará Jorge Luis Pérez, que es párroco de la parroquia tanto de Prado del Rey, del Bosque, como de Benamahoma. Uh-huh. También es un sacerdote muy jovencito, también es un enamorado de la Virgen, y la verdad, bueno, que una vez que lo escuchamos y pudimos compartir con él, ¿no?, pues varias tardes que estuvimos conversando, pues la verdad que creo que va a llenar también, que es una persona muy amable, muy afable, ¿no?, una persona que expresa los sentimientos de una manera muy bonita, ¿no? Entonces, bueno, pues vimos a bien invitarlo para cerrar este novenario, y nada, esta es otra modificación que se hace siempre a última hora, porque claro, los sacerdotes, los pobres, como hay pocos, pues tienen que estar a las órdenes de lo que le dicen, y entonces, claro, bueno, pues Luis Carlos, el pobre, estaba muy, hombre, que se había comprometido con nosotros y demás, pero bueno, no pasa nada. No le dijimos que no se preocupara, que buscábamos a otro sacerdote y nada. Y entonces, bueno, pues la Virgen no nos abandona, y en el mismo día en el que nos pusimos manos a la obra, a los 2 o 3 días teníamos ya la contestación de Jorge Luis, y nada, y todo favorable. Uh-huh. O sea que la novena se va a dividir en 3 triduos con 3 sacerdotes distintos. Sí, eso iba a decir. Bueno, pues recapitulamos, pues 30, 31 de agosto y 1 de septiembre va a estar párroco Juan Azcárate Casanova, luego otros 3 días estará Luis Carlos Vilche, y como decía, los últimos 3, 5, 6 y 7 estará Jorge Luis Pérez, párroco de Prado del Rey, El Bosque y Benamahoma. 3 párrocos jóvenes, 3 párrocos con vinculación con Ubrique, y 3 párrocos que a buen seguro pues van a saber, ¿no?, lo que demanda el municipio, los fieles en estos días de novena. Todo ello va a desembocar en la función solemne del día 8, que ya estará presidida por el párroco de Ubrique, por Daniel Cárdenas Prieto. Pero antes sí que destacar, ¿no?, Mari Carmen, esa colaboración desinteresada de esos grupos, ¿no?, que acompañan en el cante estos días de novena, y que hacen que se engalane, ¿no?, y que luzca mucho más esta misa. Pues sí, tendremos también, bueno, pues durante varios días nos acompañará la escolanía de la parroquia, ¿no?, la Usciola Cantorum, que es el nombre que le pusimos, ¿no?, bueno, porque hay una fusión ahí entre mayores, niños, y bueno, pues nos acompañará junto con Daniel Borrego, ¿no?, su director. ¿Mm? Y nos acompañarán varios días, ellos serán los que abrirán el novenario mañana. y también, bueno, pues nos acompañarán casi los últimos días, casi todos los días nos estarán acompañando. Y también algunos días así salpicado, pues nos acompañará el coro Aire de la Sierra, ¿no?, que desde aquí quiero agradecer que año tras año, ¿no?, son ellos los que vienen y nos dicen, oye, que queremos acompañar a la Virgen en la novena, ¿no? Queremos ofrecer nuestro canto, ¿no? Es la manera que las personas tienen de orar, ¿no? Dice que quien canta ora dos veces. Bueno, pues ellos con sus sones y nos acompañan y la verdad, como bien has dicho, pues engrandecen un poco más, ¿no?, esos días de novena, ¿no? Y nada, pues desde aquí darle las gracias tanto a la Xola como a Daniel Borrego, ¿no?, su director, y como a el coro Aire de la Sierra, pues que año tras año nos acompañan durante este novenario para engrandecer un poco más, si cabe, ¿no?, a la Virgen. Bueno, pues una Virgen que entiendo ya estará colocada, ¿no?, en el altar mayor y preparada, ¿no?, para el novenario, ¿no, Mari Carmen? Pues sí, el mismo sábado después del traslado se colocó la Virgen en el altar mayor, como viene siendo costumbre, ¿no?, últimamente, estos últimos años, presidiendo nuestro altar mayor de la parroquia. Y nada, pues ya esta semana se ha procedido a toda la preparación del altar y ya hoy pues ultimando detalles de florales, de cuatro retoquitos que haya que darle, pues para que mañana a las 9:30 de la mañana pues comencemos ese bello novenario. ¿Cómo va a lucir, tal y como estaba en el traslado la patrona estos días de novena? Sí, la Virgen durante los 9 días de la novena está vestida igual que en el traslado, sí, y ya después pues procederemos a realizarle el cambio, ¿no?, de vestimenta para que el día 8 pues salga con su tradicional manto verde, que es como le gusta al lubriqueño encontrársela en las calles. Y entonces, bueno, pues procederemos los días previos al día 8, el 6 o 7, no sé qué día podremos, pues procederemos al cambio de vestimenta y ya pues lucirá tanto para las vísperas del día 7 como para ya el día 8 su festividad, pues lucirá con el tradicional manto verde y sus sayas blancas que a tanto le gusta, ¿no?, a lubriqueño. Y que es la señal de día grande, ¿no?, cuando la bebe con el manto verde es cuando ya sabes que es el día grande, ¿no?, o que se va acercando, ¿no? Mari Carmen, pues antes de invitar y recordar horarios de la novena, cuéntame, preparativos, ¿cómo alternáis un poco estas sesiones de novena con los preparativos del 8 de septiembre? Pues como podemos, Rubén, pues la verdad, mira, mucho trabajo, aunque bueno, es un trabajo durante un año, ¿no?, y ya último, lo que son detalles, ¿no? Ya está todo trabajado, todo fraguado, ¿no?, todo colocado, como yo digo. Pero bueno, siempre hay que ultimar el día de y pues nada, vamos intentando que todo salga mejor. Si teníamos una idea y ya está fraguada, pues que salga un poco mejor. Y nada, pero trabajando duro, trabajando mucho, pues para que todo el mundo se sienta a gusto, nadie se sienta desplazado. Y pues para que sean verdaderamente los días grandes del pueblo y así lo podamos vivir. Desde la hermandad, bueno, pues yo también quiero agradecer, ¿no?, a todas las personas que, tanto de mi junta como de mi grupo de trabajo, ¿no?, que son mis costaleros, que bueno, pues siempre están ahí para todo lo que necesitamos, para lo que necesitamos, de que sí, traslado, que sí, traslado de enseres, porque todos los enseres que traemos desde el convento, bueno, pues se traen con mucho mimo, mucha delicadeza, porque son piezas muy antiguas. Y la verdad, bueno, pues tengo que darle las gracias también, ¿no?, a mi grupo de trabajo de la hermandad, que nunca me deja, que a todas las ideillas que se me ocurren, pues siempre están ahí, venga Mari, que sí, pa'lante. Y nada, este año, bueno, pues queríamos hacer una verbena el día 5 de septiembre, pero hay un homenaje a Manuel Cabello, que es hermano también de un miembro de nuestra junta, en la Plaza de la Verdura, y no queríamos solapar, ¿no?, una cosa con otra, y entonces, bueno, pues también esa, vamos a anular, ¿no?, esa verbena, ya la haremos más adelante. Y nada, y el grupo joven pues también tiene a bien, ¿no?, quieren hacer una pequeña ofrenda floral el día 6, que es sábado, y quieren también ellos durante todo el día, las personas que vayan a visitar a la Virgen, pues hacer una entrega floral, ¿no?, beneficiaria, ¿no?, para alguna asociación de Ubrique que lo necesite. Entonces, bueno, pues estamos en contacto con distintas asociaciones a ver a cuál pues dedican ese dinerillo, ¿no?, que recojan de esos claveles. Y bueno, pues el grupo joven también está ahí al 100% con la decoración de las calles, con la decoración del día de la calle de los Remedios, ¿no? Que el año pasado ya ellos engalanaron, ¿no? Con aquellas banderitas y entonces, bueno, pues este año también están inmersos en la decoración, están trabajando casi todos los días, están por la parroquia, por el convento, y entonces, bueno, pues también es digno, ¿no?, de ver cómo un grupo de jóvenes cada vez más voluminoso, ¿no?, bueno, pues trabaja y se huerca, ¿no?, con la hermandad en estos menesteres, que también nos quitan un poco de trabajo a los mayores, porque, bueno, ellos también están más libres porque son estudiantes, y entonces, bueno, pues también nos liberan un poco de esta presión de actividades y nada, y pues ya está todo preparado, como aquel que dice Rubén. Ya lo que nos queda es disfrutar, ultimar y nada, y vivirlo todo pues de pleno, ¿no?, de lleno, ¿no? Claro que sí, son días grandes y son días para eso, para disfrutar y el alivio que produce pues tener esa gente, ¿no?, competente al lado, esa gente que responde y que sabe que todo va a salir bien. Recordamos, si te parece, ese concierto o la cancelación de la verbena que teníais previsto, porque el viernes el 5 de septiembre está prevista, al terminar la novena, ese concierto, ¿no?, en homenaje a Manolo Cabello, a cargo de Daniel Borrego, junto a la Escola Canticorum y la Coral Canticorum. Retomaremos el contacto, Mari Carmen, contigo, con cualquier compañero de la hermandad, de cara a esos días previos del 8 de septiembre, cuando tomaremos el pulso, sobre todo a la salida procesional del día 8, también con las vistas en la función del voto, en el día del voto, y para conocer cómo se estén desarrollando esos días de novena. Como decimos, arranca mañana sábado 30 de agosto hasta el 7 de septiembre, y recordando esos horarios que sobre todo el de por la mañana cambia, se retrasa media hora, a las 9 el Santo Rosario, el rezo del Santo Rosario, y a las 9 y media la sesión de misa. Por la tarde sí que se mantiene, ¿no?, ese horario ya tradicional, con a las 8 el rezo del Santo Rosario y a las 8 y media la Santa Misa. Invitamos, ¿no? Invitado queda el pueblo, ¿no, Mari Carmen? Pues sí, estáis todos, vamos, desde aquí, bueno, pues como siempre, ¿no?, invitar a todo el pueblo de Ubrique, a todos los fieles, a todas las personas que quieran pasar un ratito, ¿no?, con su madre, bueno, pues que asistan a los cultos, ¿no?, para darle las gracias, ¿no?, por el trabajo, por la familia, pues porque todos los días nos levantamos, ¿no?, y porque siempre que estamos un momentillo asustados nos acordamos de la Virgen. Sí. Pues ahora es el momento de ir a verla, ¿no?, de arroparla, de acompañarla, de darle gracias y también de pedirle, ¿no?, de pedirle por nuestra familia, por la paz, ¿no?, por todo, por el trabajo, por el pueblo, porque seamos buenas personas. Y entonces, bueno, pues desde aquí invitar a todo el pueblo a que nos acompañen durante este novenario y nada. Y también eso, pues daros las gracias a vosotros, ¿no?, a Radio Ubrique, porque gracias a vosotros pues podemos trasladar todas las actividades y toda la programación que hacemos, ¿no?, en nuestra hermandad para el pueblo, para el mayor disfrute del pueblo. Pues un placer, como siempre. Aquí lo vamos a dejar con toda esa información relativa a ese inicio, ¿no?, ese inminente inicio de la solemne novena en honor a la Virgen de los Remedios. Mari Carmen López, hermana mayor de la Hermandad de los Remedios, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias a vosotros siempre.